Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí voy a para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, bienvenidos a Peliculeando, que llega gracias a Cinemark. Este fin de semana lo esperamos que disfrute de las mejores películas, obviamente las mejores salas, solamente en Cinemark, y que pruebe la experiencia XD en el City Mall, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, y que reserve sus entradas en www.cinemarksea.com. Y se viene el Hobbit. La próxima semana, ¿verdad? Sí, para que ya puedan apartar sus tickets para función de medianoche. Ok. Sisu, buenos días. Muy buen día, y hoy como todos los viernes es día de ir al cine, Sisu. Así es, hoy tenemos bastantes noticias, bastantes novedades, pero empezamos por dar el calendario oficial de fin de año, porque el tiempo ya lo tenemos encima. Hoy va a ser noticias misceláneas, ajá, ¿verdad? La siguiente semana es el último programa de la eternidad, así que termina Peliculeando y termina el mundo. No, ¿qué más puedo hacer? Si es el 21. Pues sí. Ah, no, ese es el 18. Entonces este programa sí lo vamos a completar sin ningún problema. Entonces vamos a hablar full Señor de los Anillos, ¿verdad? Y obviamente el Hobbit, vamos a hacer la comparación con los libros, etcétera, etcétera. El siguiente fin de semana sí es el último programa de la creación, ¿verdad? Que es el programa de las mejores películas del año. Si los mayas se equivocaron, cosa que dudo mucho, el siguiente programa sería el último de año con lo peor, de lo peor de este 2012. Pero fíjate que debo decirte de que puede ser otros años, como no, nos invadía el morbo por lo peor del año. Pero sin embargo, este año no ha estado tan peor. Que sí, no ha habido producciones a que nos han defraudado es otra cosa. Porque el año pasado sí hubo muchas que nos dejaron así como esperando. Yo creo que esta vez sí se cumplió con las expectativas en general. Así que más bien creemos que el programa de las mejores del año es el que va a estar un poquito más interesante. Pero siempre respetando el orden que hemos puesto. Pues. Claro. A ver, Sisu. ¿Qué tenemos en la cartelera de esta semana, Sisu? Si me haces el favor de darle lectura, porque, bueno, imaginamos que se va... que se mantiene películas como... Ralph el Demoledor, creo que es la que entra esta semana. Igual, no, más bien la que entra es Hotel Transilvania. Ah, Hotel Transilvania, es cierto. Que es la que estaba mencionando Wilmer de los trajes y todo eso. Bueno, esta película que... Fíjate que me llama la atención que en ese hotel donde están todos los monstruos que hemos visto a lo largo de nuestros... tiempos. Fíjate que sí, es divertido. Y ahorita que ya las películas animadas... vos las podés dividir en tres periodos del año. La que sale al principio del año, que no le tienen mucha fe o no saben cómo ubicarla, pero que de repente es sorpresa, te estoy hablando como abril. Ajá. Ya sabemos que Pixar va a tomar una fecha de medio año. Sí. Donde, pero principalmente las de Navidad, cómo se dejan venir no menos de tres películas animadas, fíjate. Por ejemplo, sí, abre, y fíjate que es la que abre con más salas. Mira, que aparte de que ya tenemos una cantidad de salas mayor aquí, una plaza mayor. Hotel Transilvania, para todo público, es la que abre ese fin de semana. Le sigue El Origen de los Guardianes. Fíjate que, bueno, Amanecer todavía parte 2. Fíjate que estaba viendo la taquilla y James Bond está en primer lugar, más bien. Que Amanecer se mantiene en primer todavía lugar. Se mantiene. ¿En Estados Unidos? Uh-huh. Creo que era la global que estaba viendo. Y entonces eso es bastante interesante, fíjate, porque yo pensé que obviamente Crepúsculo le iba a pasar. Pero dicen, la crítica que hemos encontrado para Crepúsculo es que es bien mixta. Unos dicen que sí, que es la mejor película de su saga. Y otros dicen que bueno, que ya terminó, ya estuvo. No hay más que pero que sí, contar. Yo he escuchado muchas personas que han visto todas las películas, que no es que sean fanáticos, pero sí, se las echaron y todo eso. Pero dicen que para ellos la mejor ha sido el cierre. Sí, que dicen que le pusieron un poquito de que fuese más movidita. Yo creo que era algo que le hacía bastante falta al... ¿A la novia? que fuera más movidita. Que se moviera más. Más. Más. Pero bueno, que dicen que... Mira que después escriben que no sos profesional porque le tirás a... Bueno, que no somos profesionales porque hablamos mal de Crepúsculo. Sí, ahí salió. A René le mandaron un Twitter. En un Twitter salió. No, pero fíjate que... Solo porque llamamos pero en su momento que... ¿Cómo es que le llamas al vampiro? El lobo y la zorra. Algo así. No, le digo, el coyote, la pancinsal y el payulo. Y eso se lo he dicho desde hace años. Sí, pues pero... Sí. Bueno, se ofendió la comunidad crepusculesca. Ah, sí. Mira, el asunto es el siguiente. Fíjate que yo más bien hice, del año pasado a este, hice una campaña con la gente que nos sigue a través de Peliculeando. Ajá. Porque antes le daban duro, ¿ah? ¿Eh? Sí. A esas películas las trataban de... para allá. Sí. Fíjate que yo dije la vez pasada, hace como un mes, que felicitaba a la gente que no se había expresado mal de la película, sino que no me gusta, no me parece, X. Pero, no sé, más bien son infundadas el hecho de que estén llamándote, poniendo Twitter, quejándose, cuando sabemos que hemos hablado hasta la saciedad de las películas y por qué nuestra ligera aversión hacia el tema, no a la película. Aquí hay dos cosas. Uno, ¿por qué hacia el tema? Porque a nosotros nos han cambiado lo que nosotros creemos de los vampiros durante mucho tiempo. No estamos de acuerdo. Luego, lo que sigue es una película preadolescente. Eso es todo. Película adolescente. Entonces no hay mucho que podas vos sacarle. Fin del tema. Y sin ánimo de tocar sensibilidades, estamos claros que no es la peor película. Ha hecho una gran cantidad de dinero alrededor del mundo y lo va a seguir haciendo, pero tampoco la pongan como una oda o algo espectacular, mágico. Vaya, o sea, lo que hemos dicho, ¿es un evento generacional? Sí. Sí, pero no es El Señor de los Anillos. No es El Señor no de los es Anillos. Casablanca. No es Casablanca. No es El Padrino. Ni o sea, siquiera Los Cazafantasmas. ¿Ah? No es eso. Los Cazafantasmas es una película de culto ya. Sí. Bueno, ya. No es Poseídos, tampoco. O sea, ubiquémonos, ¿verdad? Sí. Hay que atesorar el valor nacional. Pero mira. No es El Sendra, tampoco, Sisu. No. Pues, hay que aclarar. Sí. Pero lo más divertido es que quiero saber que la misma gente que defiende esta película, ajá, que digan qué propuestas actorales creen que tienen los actores de ahí. ¿Qué sigue después de? Pues vaya. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Bueno, esta Kristen Stewart va para las... Me sorprendió ver la noticia que va para la segunda parte de Blancanieves. Dicen que la matan en la segunda parte. ¿En serio? Sí. Comenzando. Te digo que la matan, en serio. Lo que pasa es que ella ya firmó por la segunda película y había firmado. Bueno, es que a raíz de la controversia decían que a ella le iban a cortar y que el director iba a seguir en la película. Ahora se fueron por la más fácil, cortaron al director y dejaron a la actriz. Obviamente el payulo no iba a permitir que la mamá de su criatura, no sabe si es niño o niña, ¿verdad? Pues está embarazada, ¿sabía? Está embarazada. Sí, ya salía el rumor de que Kristen Stewart está embarazada. ¿En serio? Del payulo, sí. Del payulo. No sé. ¿Era que ese trabajo se hizo? César, ninguno de los dos estuvimos ahí. Bueno, sí, no. Yo se lo pregunté. Ninguno de los dos estuvo. Pregunté. Entonces, fíjate que tiene varias... O sea, este director... ¿Pero es confirmado que está embarazada? No, es rumor de tabloide, de luego. Okay. O sea, yo estaría... La vieron comiendo de más, pero hasta ahí. Que le confirmen a él primero. ¿Cómo fue? Siéntelo. Que le expliquen cómo fue. ¿Verdad? Pero yo pensé que, o sea, lo último que había dicho, que había escuchado, perdón, es que ella había firmado para dos películas, porque si estaban viendo para futuro. Ajá. Entonces, de que por todo lo que pasó, que ella no fue la parte central, ya Charlize Theron ya no la tienen para la siguiente parte. Entonces, no tienen un atractivo. Entonces, están viendo cómo buscan un nuevo atractivo para que se llame como la leyenda de la de Blancanieves o algo así, para que ella la maten, etcétera, etcétera, y resurja alguien más. Pues. La película no es buena. A mí me gustó Blancanieves. Sí, no me gustó, pero la película es buena. Mira, yo sé que vos viste la primera de Crepúsculo. ¿Alguien visto la primera? No, ninguna. La hermana de... la que es la hermana de este chavo de Edward en la película, chavo, muy bonita, pero el... ¿Como pelirrojo? Sí, pero el contrato de ella no le había permitido crecer más allá de las películas. Ahorita que ya se terminó, prepárate. Esta chava se va a convertir, puchica, de repente como quien te dijera, una Amy Adams que tuvo su momento bien full cuando estaba chavita. Ahorita imagínate los papeles que consigue, va a ser Luisa Lane. Pero me entendés, así como empezó apareciendo en una que otra, así vas a ver que esta chava va a aparecer en una que otra película y de repente pum, para arriba. Esta chava yo considero que es mil veces más bonita que la Pancinza. Que Kristen Stewart. Lo que pasa es que la maquillan un poquito. Entonces, como lo que llama la atención en ese tipo de cámara es que mientras más payula, sea más bonita, entonces como la chava está muy maquillada, no se ve bien. Es lo contrario, pues. Si vos te fijas, los directores de Crepúsculo, prácticamente ninguno ha cambiado la visión de lo que es la película en función de formato, porque a ellos les piden que sea también con un tono más gris de lo común. Y si te has fijado, vaya, por ejemplo, hablemos de sagas importantes, ya que los fanáticos quieren que se les tome en cuenta de ese nivel. Harry Potter, a través de todos los directores que ha tenido cambios notorios en el tipo de filtro que utiliza, el tipo de cámara, para que cada director le aporte algo a la historia. Es lo normal, pues. Pero en el caso de Crepúsculo han querido mantener un formato con el que salieron, lo cual para mí... ¿Qué quiere decir? Como, ahí sí te lo puedo decir como un poquito de crítico de cine, que no están dispuestos a tomar o no estuvieron dispuestos a tomar ningún riesgo para llevar la película a otro nivel, sino que simplemente dejarla del tamaño que es. Por eso es que sí es un fenómeno generacional, sí le gustó a mucha gente, pero no tomó ningún riesgo en el cine en función de hacer algo diferente, sino que... Se fue plano. Fue lo mismo, una tras otra película. Si le gustó a usted... Felicidades, no estamos en contra de quienes están escuchando y que les gustó, pero sin embargo, si ya lo quieren ver como cine de crítica, tomen en cuenta que hasta el mismo Francis Ford Coppola, que es Francis Ford Coppola, hizo varios cambios a través de Los Padrinos, y vos lo podés notar. Sí. Que era una apuesta por ir solo por lo seguro, o sea, no tenías que variar absolutamente nada. La historia era para irla desarrollando de manera plana, porque vos sabes que el tipo de audiencia al que está llegando es una audiencia seria, es una audiencia de criterio. No, ¿qué fue lo que hizo? En la 2 tomó un riesgo que un actor, no, que ningún director había tomado en serio con un presupuesto tan grande, que fue meter 2 películas en una. 2 en una, exacto. Nadie lo hizo. Y si notas también, los filtros son diferentes. Sí. Cuando estás con la historia de Vito, cuando entró a América, es un poquito más tirando a lo blanco y negro. Así es. Y lo otro se enmarca más en los años 50, cuando está Vegas en lo suyo. O sea, cuando Michael es el padrino. Exactamente. Entonces, si ya quieren que hablemos cine de criterio, pues analicémoslo bajo esta lógica. Si no, pues simplemente dejémoslo como, oíste, como lo es. O sea, vení, sentate aquí y hablemos, ¿va? Hablemos de cine, ¿verdad? No importa que no sea al aire, pero sentate y hablemos. Es que mucha gente, fíjate, que nos ha criticado que porque solo hablamos de cine como comercial. Si lo cine comercial es lo que vende, lo que nos gusta, pues. Si es lo que quieren escuchar. Es lo que queremos escuchar. Pero si quieres que hablemos de a nivel técnico, pues démosle viaje, pues. Pero gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, nos vamos a algo de música y ya regresamos a Peliculeando, presentado por Cinemark. Este 14 de diciembre, a las 00:05 a.m., la película más esperada de fin de año llega de la mano de Peter Jackson. Gran función de medianoche de El Hobbit. Un viaje inesperado en Cinemark. Disfrútala en 3D con tecnología HFR a 48 fotogramas por segundo en nuestras salas XDR City Volte Ucijalpa y San Pedro Sula. También puedes adquirir desde ya tus boletos para las funciones regulares en taquilla, kioscos electrónicos o en nuestra página web. www.cinemarkca.com. Elige y compra tus boletos desde hoy y reserva tu butaca para el estreno de El Hobbit, un viaje inesperado. Disfruta la experiencia. Cinemark, Mall Multiplaza y City Mall Tegucigalpa, Galerías y City Mall San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando. en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark. Recuerde que tiene que ir a visitar las nuevas salas de Cinemark en el City Mall aquí en Tegucigalpa, donde tiene la sala Premier, que es la sala VIP, donde también usted, de hecho, no necesariamente tiene que ir a comprar el ticket de la película para disfrutar, por ejemplo, estar en el lounge, te echas una cervecita, o comes rico. Y bueno, pero también la experiencia es en la sala VIP, donde usted tiene un mesero y ahí puede pasarla súper bien en las salas tan cómodas de Cinemark. Y también está la otra, la XD, tanto en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con una pantalla literalmente de techo a piso. Ya saben, también el estreno de Medianoche este viernes 14 de diciembre a las 00:05 de la madrugada. Preventas disponibles solo en Cinemark. Como mencionaste, es www.cinemarca.com. Pero yo voy a ir a la del mall. ¿Te contaron que nos invitaron? ¿Ah? ¿Pero cuál es? Ahí te voy a contar. Sí, ahí te contamos más. Que vamos a ir a una función especial del Hobbit. Ah, no tengo que madrugar. Saliendo. No. Solo te diré, saliendo de acá. Saliendo de Peliculeando. Viene un avioncito, te trae. Sí, ya me acuerdo que ese tipo de cosas se estila mucho en los Estados Unidos. Sí, los críticos los chinean. El otro viernes, hizo. Igual siempre hablamos. Para que no hagas planes después del programa. Va, el 14 de diciembre, el otro... O sea que no vas a madrugar. No, tengo que madrugar, el otro asunto aquí. Uy, sí, es cierto. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero al día siguiente vamos a estar con ánimo porque apenas voy a cumplir 33 años el jueves. Sí, pues. Hipotío. Totalmente. Hipotío. A ver, Sidhu, ¿en qué vamos? Continuemos con las noticias. Pues fíjate que esta semana ha sido full Star Trek. Todo el mundo ha hablado de Star Trek porque ya pudieron ver el trailer de la siguiente película, Into the Darkness. Y fíjate que es un... O sea, ya... La película está más cargada de acción. Ajá. Y se siente bien, bien metida al rollo. A la gente le está gustando el trailer porque va a recuperar, los fans viejos que les ha gustado Star Trek lo tienen ya capturado. A mí me gustó Star Trek. Y con lo nuevo, no. O sea, ya estás esperando Star Trek. Sí. Ya, y te acordás como... Cuando nadie le paraba bola. Ni un peso daba yo por esa película. Qué churro va a ser. Sí. Qué buena, amor. Y en ese empezar tipo los zombies de las películas. Empezaban a salir un montón de gente bajo de la tierra. Y se volvió a poner de moda. Lo bueno es que... O sea, imagínate que la visión de J.J. Abrams ni siquiera fue hacer un reboot. Porque esto no es considerado un reboot. O sea, para respetar a los fans anteriores, hizo otra línea de tiempo. Fácil. Sí. O sea, sí. Que lo otro está vigente, a pesar de que tiene cualquier cantidad de años, de los 60, ¿no? Y ahorita este también está vigente porque son líneas de tiempo paralelas. Esto nos da un buen regalo para que los fans anteriores, los fans nuevos puedan disfrutar y que la expectativa de una nueva película, sin saber que van a meter esto, lo otro, como tratar de rehacerlo de nuevo y la gente no se siente ofendida. ¿Y si eso lo hubieran hecho en Star Wars? Pues fíjate que hubiese pegado... fíjate que no sé si vos tuviste la oportunidad de ver en mi muro personal de Facebook que puse una foto de Mark Hamill como Jedi. La gente le ha gustado. Es photoshopeada, desde luego. Mark Hamill le pone la misma barba que utilizase como Alec Guinness. Entonces ya se ve un look maduro y todo eso. Ajá. Entonces la gente ya tiene la expectativa de querer ver algo hacia adelante. Pero ya hacer otra línea de tiempo en Star Wars era muy complicado, fíjate. Bueno, que le hubieran hecho cuando salió después de la primera trilogía, hubieran hecho otro... Fíjate que tanto se discutió, y lo que más vendía en ese momento en la mente de nosotros era ver la historia de Vader de niño. O sea, te iban a poner otra cosa y ya no. ¿Por qué? Porque el que murió en el regreso del Jedi era Vader, entonces quedas como, querías saber más de Vader, ¿verdad? Y aquí le puso en la trilogía nueva, pues le puso una visión tanto diferente a lo que muchos fans esperaban. De lo que fuese para muchos de hueso colorado, que le llaman, que son los radicales, para que fuese el villano más connotativo de todos los tiempos, pues. Pero bueno, ahí está. Pero fíjate que aquí en Star Trek se está arriesgando con villanos nuevos y jóvenes. Si te fijas, el anterior se fue por algo seguro, se fue con Eric Bana. No iba a complicarse. Eric Bana, ya sabías que le ibas a dar algo que tenía que desarrollar, lo hizo bien. Ahorita es un actor joven el que está de villano, ya vamos a hablar más adelante con un poco más del plot de la película, y la gente lo está aceptando muy bien, ¿verdad? Porque y las escenas que estás viendo, se supone que el cuartel de la Federación está en San Francisco, entonces durante las películas, las series hemos visto eso, y ahí ves como una nave que puede ser el Enterprise o otra está cayendo frente a la bahía de San Francisco. Se ve interesantísimo. ¿Ese sale en el trailer? En el trailer. Ya está el trailer. Ya está. Y ustedes lo tienen peliculando. Ya está. Pues entonces cuando vamos a la pausa nos los pone yo para chequearlo. Exactamente. Para que lo chequees porque está súper interesante. Aparte del teaser también, que fíjate que el teaser, el póster teaser que pueden ver es una destrucción de un edificio y tiene el logo de la Federación. Sin embargo, para mí está muy al estilo Batman. Esto ya lo había utilizado Christopher Nolan. Sí. ¿Verdad? Con el murciélago. Con el murciélago. Entonces, tal vez eso le faltó un poquito de originalidad. Sin embargo, ya tenemos cita para el 17. Ah, que es como el triángulo ese, ¿no? Sí. Es que el logo de la Federación sí, es cierto. Como, una punta de flecha. Batman eran los edificios. Y se miraba y se hacía el murciélago. Cierto. Y se hace perfectamente el logo de la Federación. Into Darkness se llama la película. Exactamente. Bueno, señores, si quieren ver este tráiler y este teaser del póster nuevo que se está lanzando, entren a Peliculeando para que tengan más información. Y claro, el póster de la semana definitivamente se lo lleva Superman. Te hiciste chiquito, así. Sí, toda la mara puso así como, ¿y qué quiere decir que vaya encadenado? ¿Y qué quiere decir que vaya? No lo puedo creer, que esto y que el otro. No, hombre. O sea, mira, y los invito a todos, no sé que mucha gente nos está escuchando que va en sus carros, pero váyanse corriendo al Facebook, ingresen al Facebook de Peliculeando si no lo han visto, y ahí está el primer póster de Superman donde vemos al tipo, sí es Superman. Sí. En primer lugar, sí, la pega. Sí, ¿verdad, la pega. Verdad que está rayado esto. Claro. Sí, mira aquí. Fíjate que sí, yo no le haría un cuadro como, que no soy hombre, dijiste. Está bien, pues, no, Superman. No, sí, está rayado. O sea, sí se la crees que es Superman. Sí. Mira, sí, entonces ahí se supone, yo lo que supongo es de que... Vamos a ver, ajá, ¿qué supones? De que, bueno, Superman comienza, lo ponen de bueno, como tipo lo de Batman, pues, o sea, sí. Que lo ponen como malo y el gobierno de los Estados Unidos... Le pone precio a la cabeza de Superman. Espero que no aparezca como Lex Luthor ahí, un cameo de que es el presidente. Yo creo que aspiraría muy alto con eso. No creo, fíjate. Está muy adelantado. Muy adelantado para hacer un... Como lo quieren hacer. Claro, por favor, todo el mundo prepárese. Hay referencia a Lex Luthor, por fuerza. ¿No? Tiene que haber. Por fuerza. Ahora, no nos quejemos, que solo siempre Lex Luthor. Tiene que haber una referencia, pero va a ser un poquito al estilo Spider-Man, que estabas hablando de Osborn, sin ser. Entonces, mira, aquí ves cómo... Cuatro guardias están escoltando a Superman y él está encadenado. Obviamente, la cara de él es una cara tanto de preocupación, pero tranquilo. Quiere decir que él se puede zafar en cualquier momento. Claro, pues. Sí. Pero, sin embargo, se está entregando porque sabe que es lo mejor que puede hacer en ese momento. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? A mí se me hace que eso ya tienes que verlo muy pronto. ¿Verdad? Muy pronto, en junio 14. ¿Qué crees que pase, eso? Para mí se me hace que el general Zod le puso precio a la cabeza de Superman. Si no, iba a terminar con el mundo y entonces la gente se puso en contra de Superman por su supervivencia y él se entregó. Sí, claro. Porque él puede romper esos cuatro... Él se entregó totalmente. Incluso, mira, es tan estudiado hasta la manera en que lo van agarrando de los brazos. Mira. O sea, el póster está como debe de ser. ¿Verdad? Bueno. Así que junio 14 del otro año. Sí. Y mis felicitaciones para Henry Cavill. El tipo sí lo ha logrado. Yo creo que ya después de ver esa fotografía oficialmente... Fue como que sí se puede sumar a la lista de todos los hombres que han interpretado a Superman, pero pobre bien. Brandon Routh, nadie. Chica. Y fíjate que te digo que duele de Brandon Routh, que costó hacer ese casting para encontrar al actor perfecto en ese momento. Sí. Que tanto así que Tom Welling le dijeron que no, porque ya otra gente lo identificaba. Que fíjate que para mí la película de Superman con Tom Welling también hubiese tenido un sabor totalmente diferente. Para mí, ¿verdad? Sí. Pero esto es pasado. Yo creo que ya la historia que vimos... Ojo, ¿sabes que muchos fans de X-Men están diciendo que no quieren a Bryan Singer? Que él no es el actor. O sea, que realmente lo que levantó las películas fue el hecho de que cambiaran a los directores. Que la 1 y la 2 está bien porque son las primeras y que macanudo y que bonito. Pero que si ya muchos dicen que si ves las películas anteriores de Superman, que él solo sirve para hacer tributos, porque lo que tenía anteriormente fue Valkyria, ¿te acordás? Sí. Valkyria es de un tinte más histórico. Hay mucha gente que está en contra de él, y más que dice que es mucha responsabilidad que ponga a dos Magnetos y a dos Profesor Javier bajo el mismo lente en una escena. Bueno, pero hay que ver cómo lo presentan también, ¿no? Sí, no, yo creo que estamos muy, muy... Falta mucho para juzgar. Para criticar somos buenos. Ya ahora con la tecnología, con Twitter, con Facebook y todo eso. Bueno, ¿te parece? Nos vamos rapidito con música para que entremos a la etapa final de Peliculeando. Perfecto, ¿verdad? Este programa es presentado por Cinemark. Seguimos en Peliculeando gracias a Cinemark. No se le olvide, la preventa del Hobbit. ¿Ya está la preventa del Hobbit? Sí, el estreno de medianoche ya es este viernes 14 de diciembre a las 00:05 de la madrugada. Preventas disponibles ya para que ustedes se vayan a disfrutar de la película de El Hobbit. Sisu, ¿cómo es que se llama esa tecnología que vamos a poder apreciar en Cinemark? Que el Hobbit viene a revolucionar el cine. Mira, es que combina dos cosas. Ajá. Uno, que son los 48 frames por segundo. Ajá. Y el otro es que se le suma el 3D. Ah, es 3D también. Sí, es que es 3D. ¿Y es en XD? ¿Cuál? Y la van a mostrar en la pantalla XD. OMG. Le llaman HFR 3D. ¡Carajo! ¡Damn it! HFR 3D. 3D. Uh-huh. Sí, pues, ¿para no, que esa experiencia usted la va a poder disfrutar en Cinemark porque tienen las salas para ese tipo de tecnología. Mira, entonces ahora suma lo de Cinemark. XD HFR 3D. Pucha, Arturito. R2D2 y C3PO. Ahora todo así habla la gente ahora. OMG, HDP, CDP. Sí. Sí, verdad. Y no son insultos. CDP sí. Es marca, ¿o? ¿Qué vende? ¿Qué RZB vende? Ah, es una marca. Le digo. Digo, ¿qué tipo de regulador de voltaje quiere? ¿Triple I o los más baratos que es CDP? No fríe, me dice. René CDP. Sí, ¿verdad? Sí. No fríe, me dice. No, me sea serio, hombre. No me dice CDP. Ok, así que vaya a Cinemark. Ya puede reservar sus boletos, sus entradas, perdón, en www.cinemarksea.com. Va a ser un evento. Sí, va a ser. Va a ser un evento. Ojo, hay crítica mixta para la gente que ya lo vio. Ah, ¿en serio? Dicen que el 3D no es tan bueno. Dicen que siempre van a hablar de los negativos. Sí, no está. Pero que dicen que sobre todo, para el que incluso no le gusta, la experiencia visual que va a presentar esta película no tiene... Es que dicen, yo no lo he entendido muy bien, pero es como que, o sea, como lo que vos estamos viendo esta pantalla, o sea, es lo más cercano a tu vista, o sea, a lo que vos ves. Más claro que tu vista. Incluso. Más claro que tu vista, correcto. Uh-huh. Exactamente. O sea, vas a ver los movimientos, 48, ¿cuántos son? Frames por segundo. Y normalmente. Frames por segundo. Es la mitad. O sea, vas a ver hay todo. Hay televisores que ya te lo transmiten así, pero no se engañen. O sea, el que el televisor tenga la capacidad no quiere decir que así se está transmitiendo la imagen. La pues. Imagen, correcto. ¿Verdad? O sea, tiene que estar la película o lo que estás viendo. En el formato, así. Sí. A veces hay gente que se engaña y dice que mi televisor tiene eso y se ve como igual. Sí, se va a ver igual. Se va a ver igual. Pero ya, o sea, vaya, es como ahora, vos sabés que los televisores 3D y ahora te pueden poner los canales normales, te los simulan en 3D. Pero cuando ya una viene una película en 3D, se disfruta mucho mejor, pues, sí. ¿Verdad? Yo creo que la novedad de esta temporada ha sido el Blu-ray de los Avengers, que es en 3D. Toda la gente en las casas feliz viendo. Ah, ¿en serio? Eso le ha aumentado las ventas a los televisores en 3D. Mm. Porque a la gente le gusta. Y como, o sea, compras un par de televisores, entonces... Y si no tengo 3D, ¿la puedo ver normal, entonces? La puedes ver normal. En Blu-ray. ¿Verdad? Eso fíjate que casualmente en mi clase estaba explicando eso, que ahora para los formatos digitales y con la ley de derechos de autor y todo lo demás, también las empresas tienen que preocuparse por vender. Ahora, por cuando vos compras un Blu-ray de una película, te viene el Blu-ray, te viene el DVD y te viene la película digital y en muchos casos te viene en 3D por el mismo precio. Porque tienen que ponerse pilas para vender. Lo cual... te convierte ya, cuando vos compras un DVD original, vos no sos dueño del DVD, vos sos dueño de tu película, uh-huh, para que las podrás disfrutar. Si vos las querés ver en el teléfono, la ves en el teléfono. Si la querés ver en el ellos solo te venden el formato. El formato, y vos lo pones en todo lo que querrás. Yo creo que es más justo, pues, incluso. Así, ¿no? Como ha estado la piratería, que digo, la descarga y todo, entonces tienen que buscar una manera de recompensar y de pelear con la piratería. Claro. Y para mí esa es muy buena. Así es. Pues bien, dentro de otras noticias, pues ya tenemos villano para la Spider-Man 2, pero más específicamente ya tenemos a un Osborn. ¿Qué quiere decir? De que ya es un actor, se llama Dane DeHaan, que sale en Lawless, en Chronicle, que es un chavito que lo han puesto y él supuestamente va a interpretar, bueno, al villano Osborn, o sea, el Duende Verde para más adelante. No es nuevamente el personaje principal de esta película, el villano principal de esta película, quien se supone que es Jamie Foxx, ¿verdad? Quien está pero a punto de firmar ya. Porque, fíjate que, más bien de todos los actores así de peso, él es el que se ha quedado fuera de cómics, fíjate. No sí, lo, sí, cierto. No lo hemos visto así como... Sí. ¿Tan interesado? Tan interesado será. Bueno, ya ha hecho peliculones, bueno, ya ha hecho discos, el tipo lo ha hecho casi de todo. Para mí es buenísimo actor, a mí me convence realmente. Y como villano de Electro, yo creo que lo vamos a tener bien. Me va a gustar como... Y, claro, hay que ver. Porque al final, déjenme decirles que las películas de Spider-Man a nivel mundial sí hizo dinero. Sí hizo dinero, bastante dinero. Entonces sí le salieron las cuentas, ¿verdad? Yo creo que la única película frustración, y eso para adelantar un poquito sobre lo peor del año, yo creo que va a ser Ghost Rider, fíjate. Algo me dice que por ahí va. No, es que no es que te dice, ya lo presenté. Algo me dice que no va a fallar. Algo me dice. Para mí pues bien, fíjate que el escritor y productor de Rápido y Furioso, Chris Morgan, ya... Él va a ser, dice que él es el que está escribiendo y Conan no va a ser un reboot. El Conan de Arnold Schwarzenegger va a ser una continuidad prácticamente de la leyenda del personaje, ¿verdad? Así que va a darle, va a estudiar las características físicas de Arnold. O sea que Arnold tiene que regresar al gimnasio por fuerza. Pero eso lo hacen. Y le van a hacer un estudio digital del cuerpo y van a comparar el Conan de los 80s con su cuerpo de Conan actual. Y van a hacer una... Ojalá. Va a ser una curva digital de cuánto es lo que él ha bajado o subido, que no creo, en función de eso. Y eso le va a dar un porcentaje X. Este porcentaje X lo va a analizar un nutricionista. Y le va a decir al escritor de la película por cuáles son las razones de que él pudiese lucir así ahora. Para que eso lo acople al guión. Por ecuación. Sí. Exacto. Yo digo, ¿cómo? Sí. Volví a leer la noticia porque no lo podía como creer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero dice que los medios digitales de ahora lo permiten y que la gente va a querer ver algo más real que algo exagerado. O sea, Conan es obvio que no lo vamos a ver con el cuerpo de los 80. Pero me imagino que en algún momento va a tener que ir a la batalla. Exactamente. Pero, por ejemplo... Vaya, si el estudio digital revela que, como todos sabemos, y aquí, pump it up, nos tendría que explicar, vamos a traerlo para que nos hable de Conan, man. Anda un evento ahorita, sí. Olvídate, ni le digas. ¿Cuándo vos? Y eso que vino de ahorita de un Miss. Un mundial de eso, de fisiculturismo. El asunto es que tengo entendido, y él es el que nos va a corregir, cuando vos vas envejeciendo por fuerza, o sea, tu cuerpo se vuelve un poquito disparejo. De repente una pierna es como que te pesa más que otra pierna. Eso es como normal hasta donde tengo entendido. Entonces, por ejemplo, lo notas como cuando caminas, cuando gastas la suela de los zapatos más de un lado que de otro, etcétera, etcétera. Entonces, si analizan eso digitalmente acerca de Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, si él camina más de un lado que de otro, es como, ah, ok, significa que eso nos va a servir para que en el guión pongan que en una batalla lo hirieron de ahí y se vea más real. Ah, ok. Ahora, pero si vos te fijas, cuando hacen, cambiando otro de los clásicos, cuando hace Sylvester Stallone en Rambo, la última de Rambo, uh-huh. O sea, si vos te fijas, ya él, ya, o sea, sí se ve que se puso. Pero ya. Ya no usaba antes sin camisa. Claro, ya se ponía algo diferente, pero siempre es, le mirabas cada brazo así como que... Una camiseta escotada. Sí. Sisu, pero, por ejemplo, ¿qué sucedería o qué sucede con la película de Conan que vimos el año pasado, creo que fue? Bueno, déjala guardada. Queda en el limbo. Sí, déjala guardada. O sea, no existió en ya el no universo. Existe. La única pasada buena es cuando está con la chava, ¿no? Eso va a decir. Porque... Eso es lo mejor. Yo no la vi. Cráter, ¿va? Sí. Yo no vi la película, así que mala. No... Mala. A José Manuel le gustó. Mala. O sea, no aporta nada a la historia de Conan. Solo la cara de maldito de Jason Momoa de toda la película. Y ahí nada. O sea, no siento que fue una película. Es una película de un bárbaro, pero no es Conan, pues vaya. Sí. Ponelo así. Ajá. Es no, otra más. Una película. No le... Quítale el nombre de Conan. Y la película hubiese pasado. Ah, puchica, algo diferente para ver en video, pero. Nada más que eso. ¿Te acordás que cuando sale Conan, que es muy buena película, la primera? ¿Qué año fue la primera? ¿Sí eso? 80 estamos hablando. 80. Y luego en la segunda también sale Arnold. Sí. Ok. ¿Te acordás vos de unos bárbaros que eran unos gemelos? Ay, sí. ¿Te acordás? Cuando comenzaron a... No, tenemos que hacer películas de bárbaros. Sí, ¿te acordás de eso? Que eran dos gemelos sí. mamados, ¿va? Pues sí, no van a ser tres gemelos, ¿va? No, eran sí, dos. Sí, y de pelo largo, así todo. Ajá. Ajá. Se confundían con los Nelson, los hermanos. Ah, sí, es cierto. Te apuesto que solo como tres o cuatro se rieron del chiste, ¿va? Sí, no, que eran unos rockeros de los ochentas. Pero sí es cierto, Yo creo que de ahí salió la idea de querer hacer aquel montón de películas de bárbaros. Y sale Bridget Nielsen, ¿verdad? ¿En sí. la segunda o en la primera? En la segunda, creo. En la segunda. Sí. Ahí sí. ¿Te acordás de Bridget Nielsen? No, no. La ex. Oh. La ex de Stallone, que sale en Rocky 4, ¿era? Sí. Sí. Es cierto, es cierto. Y que después salió con Flavor Flav. Sí. Qué cambios. Algo más, Isu, antes de despedirnos. Un par de cositas. En efecto, ya Hugh Jackman ya confirmó que sí se suma a la secuela de X-Men Primera Generación. Ok. ¿Dónde nos deja eso? Ya llevaría el señor 7 interpretaciones de Wolverine, rompiendo y estableciendo cualquier récord de cualquier superhéroe interpretando, o sea, de un actor interpretando un superhéroe. El que más se le acercaría es Robert Downey Jr., quien sumaría 5 participaciones. Habría que ver si lo toma en cuenta en Thor 2, en Capitán América 2. Y con un cameo que aparezca en esa película ya y a 5 llevaría 6. Entonces todavía va, en la pelea. Todavía está abajo. Entonces prácticamente todo lo que lleve el nombre de X-Men desde el 2000 en adelante ha tenido a Hugh Jackman. Escucha, Hugh Jackman es raro porque de repente los actores como que no quiero que me encasillen, y es la típica. Y fíjate, a pesar de eso, tanto que le puede llegar, pero ha hecho otras películas. Oíme, vienen Los Miserables, ¿verdad? Sí. Que esa película tira para pinta de Oscar. Y fíjate que qué diferencia cuando aparecía este Tommy Maguire en El Hombre Araña, porque todo el mundo decía, se quedó encasillado en El Hombre Araña. Y no salió y en ahí. Este caso, aparte de que se las tira de Wolverine y anda disfrazado de un Wolverine en todos lados. Pero es que se quedan encasillados porque son la riata, porque no le salen otros papeles. Pero mira, fíjate que ese es un buen ejemplo de Hugh Jackman. Ajá, él lo busca. Sí, y él, cheque pues, hay otra película de Wolverine, yo la hago. Y ahí voy, ya pero saca no la garra. Pero no se queda encasillado. Sí, Hace otras. Y le va bien. Sí. Y fíjate que otra cosa, que por ejemplo dicen que ahorita ya no van a usar los trajes de cuero y esto, ¿verdad? Y que eso prácticamente era como el signo de Wolverine en estas nuevas películas, ¿verdad? No, él dice que no. O sea, los cambios que el director ponga, para eso está él, para hacerlo. Mira, o sea, el único que quiere hacerle sin hasta es lo que, aquel, el del con el chiste. Es que Hugh Jackman es buena gente, fíjate. O sea, vos le ves que es bien tranquilo. Hace un mes, no sé si muchos de la gente de Peliculeando tuvo el honor, digo yo, porque estuvimos en el chat en vivo con él, ¿verdad? Yo posteé inmediatamente. Porque estaba la presentación de la segunda película de Wolverine desde Australia. Ajá. Entonces eso era en vivo. Entonces yo invité a la gente que estaba en Peliculeando Facebook en ese momento. Y vos te unías al chat. Él tenía una videoconferencia. Y vos hablaste con él. Y, o sea, vos le ponías una pregunta. Ajá. Y de repente la que escogía la llamaban y de repente te decían, fulano de tal lugar y ya. Yo hice una pregunta, pero fíjate que arriba ya la habían hecho nuevamente y ya la habían contestado. O sea, no la repitieron. ¿Qué pregunta hiciste? Le estaba preguntando que precisamente en función de sus interpretaciones de Wolverine. ¡Qué grande es eso! ¿Verdad? De que cómo él sentía que había aportado él al personaje, como me imagino que él ya lo conocía de los cómics y de la serie. O sea, yo pretendía que él dijera, no, si yo los leí, a mí me gusta. Ajá. ¿Me entendés, verdad? Ajá. Pero yo quería saber qué le había aportado él de particular a Wolverine a través de la historia. Mm-hmm. Pero alguien le había hecho la pregunta. Diferente, pero era lo mismo. Pero macanudo, el tipo riéndose, le gustó todo lo que se estaba hablando. Ajá. Y el chat duró más de su hora, fíjate. Más bien ahí sí Fox se puso las pilas, pues. O sea, son cosas que valen la pena poner a los actores en una videoconferencia. Y ahora es más fácil, pues, lo que está esto. Sí. Ya no es un Fonder, pues, ahora una videoconferencia. Bueno, y ojalá que en esta ocasión no se filtre la película. La película. Sí, que eso fue lo que perjudicó a la anterior. Sí, y con la última noticia que te cuento es que ya se rumora de cuál sería el villano para la Liga de la Justicia, que a pesar de que no tenemos ni nada más de la película, se supone que es Darkseid, que es de los villanos de Superman, que para mí está al nivel de Thanos. Entonces por ahí es como se van a ir. Esto tómelo nada más como un rumor. Terminando muchas noticias, Johnny Depp, fíjate que ya está pensando en su siguiente participación y no es tan comercial como creemos. Después del Llanero Solitario, ya está a punto de firmar para irse a interpretar a Don Quijote de la Mancha. Entonces va a estar incluso en España filmando y dice que lo primero que tiene que hacer es definir con los estudios si la película, obviamente es una producción norteamericana, pero que está definiendo si va a ser hablada en español, porque él tiene entonces, por ende, que aprender español de España. Debería. ¿Verdad? Sí, hombre. Entonces, es un clásico de la literatura en español. Así es. Y la última noticia que he dejado para la sonrisa de nuestro director de la radio es que el doctor Peter Beckham dijo que sí va a participar en Globbusters, pues. No, pero cortemos eso, porque ya se acabó el tiempo. Pero dijo que sí, que ya, que sí. Sí. Vamos, que sí. Vamos a ver qué dice la otra semana. Yo no creo. Bueno, ¿qué dice más tarde? ¿Qué dice más tarde? Porque él ya dijo que sí, que no hay problema, que vio que el guión donde él aparecía, a saber cuál guión, porque ya había... Y era el mismo, fíjate. Que sí, que lo convencía y que por sus amigos lo hacía. Vaya, que sí. O sea, lo va a hacer de mala gana. ¿Cómo es que se llama? Murray. Bill Murray. Bill Murray, correcto. Lo va a hacer de mala gana. Se va a ver igual aquella película, aquella comedia de zombies, que se disfraza, así lo vas a ver. A mí se me hace que fue que Mattel tuvo que ver ahí. Porque las regalías de los pichingos son poderosas. Sí. Y recordad que si lo tienen que hacer ahora, como es la tradición, tiene que hacerse realista al de la película. Tiene que hacerlo más parecido. Entonces, le tiene que caer billete. Le tiene que caer un billete. Y muchas veces ese billete es más que el que te cae por la película misma, ¿verdad? Gracias, Isu. Bueno, gracias a todos. Gracias. El siguiente programa, ya sabemos que hablamos del Señor de los Anillos. Estén siempre pendientes. Vamos a ver qué tenemos más para diciembre. Mientras tanto, cualquier cosa a su orden, a su disposición, a través de los canales del Facebook. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.